Esa negra linda me tiene loco, que me comes poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me comes poquito a poco. Estoy tan enamorado.